Mañana jueves se va a desarrollar un paro de 24 horas de la Federación Nacional de Profesores. Va a haber actividades a lo largo de todo el día en las filiales del interior y en Capital. Y en Capital culmina la jornada a las 18 horas con una gran movilización con otros sindicatos de la enseñanza desde la UDELAR hacia la Torre Ejecutiva. O sea que hay una actividad, digamos, distribuida en zonales, liceos y finalmente una actividad central al culminar el día. O sea que estamos hablando de un paro de 24 horas con movilizaciones entonces a nivel nacional. En el caso de la Federación de Profesores, sí, efectivamente, porque los sindicatos paran de la enseñanza paran parcial y algunos se adhieren sin medida de paro. Perfecto. Javier, ¿novedades con respecto a la situación de San José? Bueno, por ahora lo que es de público conocimiento, que están llegando notificaciones, que son, digamos, la recomendación de división jurídica sobre algunos compañeros proponiendo la destitución. Ese informe no es vinculante, o sea, esto termina en una decisión política de las autoridades. Y bueno, en realidad no hay una fecha obligatoria, no hay una fecha, digamos, establecida jurídicamente para que se expida la directora general Jennifer Charro, pero bueno, estamos todos esperando que sigan llegando el resto de los informes y eventualmente ver qué define la directora general. Desde el punto de vista político, estamos desarrollando una gran campaña nacional de recolección de firmas, de pronunciamientos, son parte de las movilizaciones, exigiendo, digamos, evitar la destitución, lo que parece a ojos vistas realmente un exceso, como incluso los propios diputados y parlamentarios del gobierno reconocen. La cantidad de profesores que están señalados por jurídica de secundaria, ¿cuántos son? No, hay en proceso 14 sumarios. De esos 14 sumarios, no todos jurídica recomienda la destitución porque son situaciones, digamos, diferentes, ¿no? Hasta ahora lo que tenemos es sobre tres compañeros que han recibido hasta ahora este informe, que es la recomendación de división jurídica, pidiendo la destitución. Sobre el resto aún no sabemos. La movilización de mañana, además de la persecución sindical, en realidad es el rechazo a la política de ajuste, de recorte, que viene desarrollándose sobre todo enseñanza pública, especialmente sobre la enseñanza media y en particular sobre secundaria, con un nuevo recorte muy grande de grupos, un nuevo recorte de horas docentes, de horas que se van a designar recién a partir de mediados del año que viene, que se designaban a esta altura del año, también la imposición de una elección virtual que pone en serio riesgo el acceso al trabajo de miles de docentes que van a elegir su trabajo para 2022, y también por el anuncio público del proceso de una reforma educativa, en donde no han sido convocados ni los sindicatos, ni los estudiantes, ni las centros técnicos docentes. O sea, hay un planteo más general que incluye la persecución sindical como un elemento, central, pero que hay otros elementos también presentes. Perfecto, gracias. A las órdenes.